Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica. Distinto. Bien latinoamericano. Un programa de folclore. Distinto. Van a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Chiu, Anilla del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. 25 años. Bien latinoamericano. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Por la FM 88.3. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Trinchera. Desde el alma. Desde el alma. Libertad. Raíces de mi tierra. Editorial. Te lo tengo que decir. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Editorial. Raíces de mi tierra. Es que hay días en que uno está demasiado solo. Cuando duele la ausencia, por ejemplo. Cuando duelen los recuerdos o el viento no trae los anhelos. Uno está solo tantas veces hasta que se da cuenta que está solo siempre. Estar solo en el camino incierto de la madrugada, con las lunas tiritando de frío y el temor que se vuelve helado. Dicen que tener miedo es de cobardes, pero yo creo que no. Creo que para moverte de tu zona de confort con miedo, hay que tener valentía absoluta. Habrá que apostar a estar solo alguna vez. Tal vez esta mañana respire un poco más hondo y escuche este ser interior que me palpita la rabia. Tal vez llore un poco. Tal vez. Se está solo muchas veces en la nostalgia. Cuando uno es dueño de aquello que asalta la mente y es imposible que alguien lo sostenga. Es imposible compartir eso que está en la mente cuando la mente se va. ¿Quién sabe dónde? Son marchas de bombos, son violines, guitarras, cencerros, son gemidos, son rumores y alientos fríos. Estar solo tiene estas compañías, las de la dicha incierta y la muerte apretada en la garganta. Porque hay que estar solo para saber qué se siente cuando algo adentro se muere. Hay que estar solo para darnos cuenta que estamos vivos. Sí, no me hagas caso. Hacé la prueba. Quédate solo en medio de la noche escuchando un palpitar lejano. Porque hubo muchos hombres solos y mujeres solas que rajaron la tierra, la hicieron temblar, la libertaron, la poblaron, la nutrieron. Y no vayamos a pensar que no tuvieron miedo. El miedo es casi necesario. El miedo es un alimento para los ansiosos. El miedo es incapaz de hacerte tropezar con la misma piedra dos veces. El miedo es inesperado y es allí, al momento de sentirlo, que ya no lo sentirás más. Porque empezarás a escaparle como un niño que lo corre un toro y así será. Cada vez más lejos del miedo irás corriendo. Hasta que te detengas y dejes de huir y te encuentres y te hables y respires y te escuches. Estar solo es esa facultad que no enseña a querer estar acompañados. Enseña a elegir mejor quién se queda y quién se va. El miedo puede ser un cómplice de espantos. Pero también podemos convertirlo en nuestro primer aliado. Del miedo y de la soledad no debería salvarse nadie. Nadie perdura mucho tiempo solo, nadie quiere morir solo, nadie espera amar solo. Nadie quiere sentir miedo solo, y puedo asegurarles que desde allí se nace nuevo, aguerrido y seguro del andar. Para sanar, quédate solo. como los perros. Quédate solo para llorar y enojarte, quédate solo para decidir, quédate solo para amarte primero antes que a nadie, quédate solo para reconocerte vulnerable y errado, quédate solo para perdonarte y decirte basta a patrones de conducta caducos, quédate solo. Quédate solo. Será la única forma de empezar a lograr mejores compañías. Pálido del cielo, va girando en órbita luz. Solo como el primer hombre de la tierra, como el último lobo de Inglaterra, como el viejo más viejo de como uno bailando sus sueños, como el monstruo que sobrevivió un milenio y se esconde en una gruta bajo el solo, como el que tiene la virtud del mago, como el que conduce a un pueblo hacia el estrago mientras imagina la felicidad. Solo como el esclavo, solo bajo el yugo, como la conciencia del verdugo, el único beso del traidor. Golpe de la suerte, como cada uno frente a su propia muerte, solo como un ángel exterminio. Como un dios que niega su como el que dio color a su locura, pintó los cuerpos y el brillar. Solo como está en su mundo cada muerto, como la voz que calla en el desierto, como el que dijo siempre la verdad. Más claro, solo como la tenda luz de un faro, el último minuto del arco. Solo como este mismo instante en que se pierde, como el único que ha visto el rayo verde. Solo como el que desentraña algún presagio, el único vivo del naufragio, como todo el que pierde la razón. Solo el que se extravió sin darse cuenta, como un ave ciega en la tormenta, más si estoy en el mundo sin tú. Solo, como si fuese un animal eterno, clavado en la puerta. Disfrutamos del disco Solo, la voz de Pucho González, y qué hermosura y qué descubrimiento volver a escuchar a Pucho González, que en su momento nos había visitado con José Simón. No sé si ustedes también lo recordarán, hace unos largos meses de esa visita en que ambos jujeños, José Simón y Pucho González, nos visitaban, y Pucho en esa oportunidad nos dejaba también su disco solista, Bella Voz. Quiero decirlo, si nos estás escuchando, Pucho González, que le dio interpretación a esta canción preciosa, que habla también del momento en que nos quedamos solos. A veces uno dice quedarse solo cuando se queda sin el amor, sin tu amor, sin la pareja, pero hay otros tantos momentos en que además la soledad se vuelve necesaria. Jorge van der Mol es autor de Solo, la canción que le da nombre a este disco, era Pucho González. Raíces de mi tierra, un espacio de resistencia que piensa y debate desde la radio. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra, temporada 25. Raíces de mi tierra. Las 10 de la mañana con 19 minutos, hola, ¿cómo les va? Muy buen día para todos, muy buena mañana de sábado, los estamos abrazando, nos estamos quedando con ustedes, estamos besándolos, acurrucándolos, apapachándolos, estamos tratando de disfrutar este bonito sábado en la mañana. Bueno, está bien, no me pongas esa cara, yo sé que está re fulero el día, pero hace como dos días que no aparece el sol. No importa, no importa, vamos a abrazarnos y darnos un besito. Hoy tenemos besito con ruido, para los que les haga faltita, les haga faltita. Karina Maldonado, me llamo yo, Soledad Tuchilo, maneja los controles técnicos en esta mañana de la Tecno 88.3, y aquí estamos con los horconcitos. Don Gigu, muy buen día. Muy buen día Karina. Por supuesto, estamos aquí arrancando un nuevo Raíces de mi Tierra, como todos los sábados de 10 a 13, ¿no? Y muy contento para saludar a todo el país. Buen día, Santiago del Estero. Buen día, provincia de Buenos Aires. Buen día, Avellaneda. Y por qué no decir buen día, Argentina. Sí, señor. Qué Argentina la que estamos palpitando, ¿eh? Lidia del Valle, hola, buen día. ¿Te tenemos con un poquito de tos? Sí. Bueno, no, no. Un poquito difónica. Sí. No sé si se van a escuchar. Vino Graciela Borges. Más o menos. Hola, Karina. Soy Graciela. No me sale, ¿no? No. A vos te sale mejor. ¿Ah, sí? Hola, soy Graciela Borges, decime. Hola, soy Graciela Borges. Claro, bueno, así estamos más en el estudio. Claro, está bueno esto, está bueno de probar, ¿eh? A mí las voces un poco difónicas también me gustan, ¿eh? En la radio. Mientras que no sea patológico para tus cuerdas vocales, está todo bien. No te vamos a hacer hablar mucho más, pero está bien. Pero fuera de eso tenés una sonrisa, le decimos a los oyentes, una sonrisa interminable, los ojos azules de siempre. Tenemos algo para contar después en un ratito, pero de todas maneras vamos a empezar con los contactos telefónicos, Ma, porque sí. Les vamos a recordar que estamos en las redes sociales. En Facebook tenemos un espacio en donde pueden escribirnos en horario de programa, donde pueden publicar sus eventos, donde pueden publicar sus actuaciones, alguna foto, y lo autorizamos a que se publique. Es Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes, allí participan activamente también durante la semana. Estamos en Twitter, arroba Raíces en la Tecno, y la vía convencional. Bueno, nos tiene que llamar al 4227-0037. Ajá. O al 4207-5264. Hay otro, al 4353-2745. Y la, ¿qué la, pasa, falta la, por página, la página, sí, sí, www.latecno.com.ar. Cuando estén ingresando a la página de la radio van a ver una solapita que dice escuchanos, y en ese escuchanos tenés que hacer clic para poder escuchar y entrar al enlace que te va a dar la posibilidad de entrar al programa y a la audición completa. Bueno, estamos en las 10:25 casi de esta mañana. Vamos a escuchar un próximo disco antes de la tanda de 10:30 que tenemos. Sole, ¿bien? No te pregunté. ¿Vos bien? Excelente. Bueno, ¿cómo anduvo la semana? Bien, bárbaro. ¿Qué llevamos el tercer programa, Sole, con vos? Bravo, Sole Tuchilo, que atiende los controles técnicos, preparadita hasta la una con nosotros. Después te quedás con Juan Carlos Sena, o sea, tu horario hasta las 3 de la tarde. Qué grande, Sole, ¿eh? Qué grande. Hay que bancarse estos dos programas. Estos dos programas, bueno, este no te deja de descansar, ¿no? Ahí, concentrada. Qué grande, Sole. Y me gusta que trabajemos de este modo. Vamos a aprovechar, ya que estamos contentos en este sábado 8 de julio, para escuchar a Silvia Gómez, que ha venido a visitarnos en alguna oportunidad. Uh-huh. No es tu hermana, Ma. No. Ella me mira y se no ríe. Creo. Porque, no, porque es una cantora ella, Silvia Gómez, que nos trajo varias discografías, varias producciones. Este disco se llama Notas de Familia y desde allí vamos a empezar, creo que con una chacarera. Ay, Tito vive mi negro, ay, Tito vive de amor. Ya, Tito vengo con pena cuando él ya me dice adiós. Cantando vengo de ay, Tito, suspirando el corazón. Parece el ingrato que de verme sufrir cosa me atormenta con sus celos como si fuera tal cosa. Y así sufro, vida mía, no te lo hay vivir gran cosa. A pesar de que él es malo, yo no lo puedo olvidar. Le brecho yo a mi negro para que me trate mal. Suena guitarra querida, trátame de consolar. Cuando cruzo el río Dulce ya lo alcanzo a divisar. Es un ranchito de turchos, sombreadito de chañar, haciendo allá para vivir y para poderme invitar. Viene corriendo a encontrarme y con sonrisa en los labios ya comienza a reprocharme. Yo te quiero a ti, mi negra, y tendrás que soportarme. Cariño puro y sincero, brindan las chinas del pago, bailando la chacarera, chacarera de Santiago. Las quieran como presumen, mudanteando con sus changos. Vení chinita mi rancho de la Loma Colorada. Ay, Tito está Guaycondo, ay, Tito está Tarapaya. El río Dulce está Aitito, de Aitito a beber la playa. Cuando cruce el río Dulce ya lo alcanzo a divisar. Es un ranchito de dulces, sombreadito de chañar, haciendo aquí a pavidita y para poderme invitar. Estamos haciendo Raíces de mi Tierra, temporada 25, un programa de folclore distinto. Con el mocito bailando la noche entera, o danzando amanecido la chacarera, bien haya con el mocito. ¿De dónde se habrá venido? No se ha perdido ni un gato, ni un escondido, ni un escondido. La garganta con un traguito de aloja, así nos canta, así nos canta. Soy del pago de la Loja, una chañarín y mi sol, donde cantan los coyuyos de Santiago. Soy señor. Al tiempo del carnaval, por eso la vidalita me hace llorar, me hace llorar. Conozco la triste queja que sufre nuestra litral, vengo por ardientes soles, siempre a penar, siempre a penar. Alegre y sufre porque es de buen corazón, por eso mantiene firme su tradición, su tradición. Y aquí termina mi canto para que se acuerden de mí. Viva Santiago querido, viva el bombo y el violín. Una hermosura Silvia Gómez en esta mañana nubladita de este 8 de julio. El disco se llama Notas de Familia y disfrutamos dos chacareras, a falta de una chigú. Qué lindo, ¿no? Silvita Gómez nos cantaba primero una chacarera doble de Fortunato Juárez que se llama De Aicito. De Aicito vine mi negra, de Aicito vine mi amor. Qué linda que es. De Aicito, que también se la había escuchado grabar a Rally Barrio Nuevo. Y recién... otra de Fortunato Juárez, una chacarera simple que es Bien Aiga con el mocito, bailando la noche entera. Buenísimo. Se habrá conocido así, ¿no? Lidia. Te parece. Toda la noche bailaba él. Bien Aiga con el mocito, decía. Silvia Gómez, del material Notas de Familia, es parte de Raíces de mi Tierra. Cumplimos 25 años en Raíces de mi Tierra. Es mi raíz, es mi lugar. En Raíces de mi Tierra, nosotros decimos lo que pensamos y contamos lo que vos nos dejaste escrito en Facebook. Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Ayer te volví a ver sonriendo. Las 10:30 pasaditas de la mañana estamos retomando el aire de la Tecno 88.3 en Raíces de mi Tierra. Por si recién te enganchás, este es el programa que sale los sábados de 10 a 13 horas. Raíces de mi Tierra, un programa de folclore pero distinto. Raíz folclórica latinoamericana, en donde también abordamos algunas temáticas sociales. Hoy va a ser un día especial para ello porque vamos a hablar con un integrante de una de las familias que se ha dedicado a la creación de bombos legüeros en Santiago del Estero. Precisamente en este mes de julio, en que se conmemora otro aniversario de la provincia de Santiago del Estero, vamos a tomar contacto con uno de los hijos de Mario Paz, creador de bombos. En un rato les voy a contar por qué. En realidad vamos a hablar con él porque se está invitando a visitar la reserva natural que tienen en la provincia de Santiago del Estero y hablar de una reserva natural que está en condiciones de ir a visitarse en tiempos de desmonte. Es una muy buena noticia. También más tarde vamos a recibir, nos va a venir a visitar Rubén Sassano, que es artista plástico, que es escultor y que presenta hoy a la tarde el estreno de una muestra de dibujos que él hace a modo de historieta documental sobre el bombardeo del 16 de junio del 55. ¿Se acuerdan del bombardeo a la Plaza de Mayo? Sí, claro que sí. Se cumplieron hace poquito, bueno, el mes pasado, se cumplieron 62 años de esa fecha emblemática histórica y nos va a lo vamos a recibir a Rubén para que nos diga dónde, porque además la muestra es acá en Avellaneda, así que ya nos va a contar un poco él. Y les decía que estamos en tono con la información y con los conflictos sociales, porque, bueno, lamentablemente desde hace 19 meses hablamos de conflictos sociales, de despidos, de fábricas que se cierran, de pymes que bajan sus persianas. Todos los días, lamentablemente, las noticias nos informan sobre 600, 300 despedidos. Después, la burocracia que habla de los juicios laborales. ¿Se habrán enterado que ahora el que haga un juicio laboral por perder su trabajo, si perdés el juicio pagás todo vos, el laburante? Bueno, extraño, ¿no? Porque yo me acuerdo de la época en que uno toma conciencia de que el patrón te tiene que pagar, tu jefe te tiene que pagar. Esa es la primera obligación a cumplir. Y vos tenés que cumplir por como intercambio de esa remuneración, vos cumplís con tu tarea, con tu trabajo. Si ese patrón te echa, tiene la obligación de indemnizarte. Bueno, en un lado están tratando de quitar las indemnizaciones por despido, eso por un lado. Y respecto de lo que llaman la industria de los juicios laborales, la mafia de los juicios laborales, lo que tratan de instalar es que si un empleado es echado de su trabajo y va a juicio, si pierde el juicio, tiene que hacerse cargo de todos los honorarios, los gastos de los abogados de ambas partes. Una locura, por supuesto. ¿Y eso qué busca? Que nadie haga juicio. Es decir, si te echa tu patrón, tenés que bancártela. Así nomás. Respirá tranquilo, contá hasta 10 y después decí algo. Bueno, por suerte disfrutamos de los mates. Hoy una rueda de mate riquísima, Lidia del Valle. Este mate está fabuloso, pero mucho más rico que otros sábados, en serio. Bueno. Me parece que este viene con sobredosis de amor. Y, bueno. Y quería también aprovechar a contarles, porque mamá y yo tuvimos un acontecimiento difícil la semana pasada, precisamente el sábado, después de trabajar hasta la 1 de la tarde en la radio, almorzamos juntos, nos fuimos a la casa de mi hermana Betty, que vive a 3 cuadras de la casa de mamá en la localidad de Wilde, hicimos unas cosas y cuando salimos de la casa, eran las 5:30 de la tarde bajo el sol, mamá y yo volvíamos esas 3 cuadras de la casa de mi hermana a su casa, a la casa de mamá y papá, y nos asaltaron. Quería contarlo, pero les voy a explicar por qué. Era una moto, 2 chicos, de estos chicos que les gusta quedarse con lo ajeno o necesitan en el día de hoy quedarse con lo ajeno. Se bajó uno, me pidió la cartera, yo estaba con la mochila. Fue difícil el momento por el susto que atravesamos mamá y yo, pero fuera de eso, yo les quiero contar esto no para que se queden con miedo ni con la rabia. Quiero contar porque cuando decimos, gracias a Dios estamos bien, no es resignarte con que, bueno, no les pasó nada. No es poco que estemos bien. No es poco. Y también pensaba que les sirva para remedios. ¿Viste cuando uno dice, no, hijo de puya, y allí no se puede vivir más? No, yo no me quiero quedar con esa actitud de echarle la culpa a esos pibes, que tal vez por necesidad, por una abuela enferma, por la desesperación, por el hambre, puedan ser hoy víctimas de la situación de la Argentina, ¿no? En un año y medio, y yo lo atribuyo al gobierno de Macri, me asaltaron dos veces. Y les juro que yo no sabía lo que era un robo. O sea, no era algo que se veía a diario. Y hoy lo veo a diario. Después de eso, a los dos días, en Callao y Viamonte, le asaltaron a una chica en plena calle a las 3:30 de la tarde y se quedó gritando en la esquina, tirando la cartera. ¡Este país de mierda! Porque uno se enoja ante la situación, se enoja. A todo esto yo quería ir porque, no solo porque creo que hay que agradecer a Dios y al universo que estamos bien y que lo podemos contar, y porque además este tipo de tragedias o sustos con suerte, desgracias con suerte, como se dice, también hay que sacarle aquel lado positivo, ¿no? Yo en la mochila que tenía se llevaron todo, desde las llaves del departamento a donde me costó 4 días volver a entrar, hasta la documentación completa porque la tenía en la billetera, recomiendo que no hagan más eso. Pero se llevaron más plata en discos, los discos que yo había programado ese sábado a la mañana, que en la plata de la billetera. Se llevaron más plata en material discográfico. Bueno, a lo que voy es que quiero agradecer, pero infinitamente, a los músicos y a la prensa que me van a recomponer ese material. Y bueno, eso no es poco, ¿eh? No es poco, no es poco. Y esto me emociona y lo quiero decir públicamente porque haber avisado en las redes sociales que había perdido este material, este disco, este otro, haber hecho una lista solo para informar y en una de esas poder recuperar alguno y después recibir las respuestas de los músicos, de la gente de prensa, que nos vamos a poner en contacto y ya vas a tener otro, te llevo otro. Ese te llevo otro para mí, no saben lo que vale, porque este programa tiene 25 años y lo tiene gracias a dedicación, a esmero, a sinceridad, pero también gracias a la discografía musical que tiene gracias a ustedes. Y esos 13 discos que se llevaron son parte de mi trabajo desde hace 25 años en la radio. Quiero hacerlo público porque de verdad quiero reconocer a esos músicos y esas prensas que dijeron que se pusieron en contacto enseguida, solidariamente, para que este programa recupere ese material. Y eso, además de emocionarme, bueno, me hace pensar en que uno está rodeado de seres maravillosos, y eso también hay que contarlo, porque cuando uno atraviesa un momento difícil, tiene también que tener la capacidad de contar la parte buena de la historia. Y me quiero quedar yo con esta parte buena de la historia. Ese estamos bien, ma, dale, tranquila, que ya pasó, a poder decir gracias porque empecé a recuperar los discos que perdí. Que fue lo que más me dolió, además, ¿no? De mi mochila, que ya la tiene otro dueño, tal vez. Tal vez un pibe que no tenía para la escuela. Y le sirvió. Nunca se sabe a dónde va lo que uno perdió. A veces tenemos que, más allá de lo difícil, discúlpenme si alguno me dice, son unos hijos de puta, ¿por qué hablas así? Discúlpame, pero también quiero pensar de esta manera. Tal vez era una necesidad para el pibe. Hay muchos que están sin trabajar. No tienen trabajo, entonces necesitan. Bueno, los discos los pueden vender, ¿eh? Todo lo que no les sirva a ellos. Debe haber alguien pensando, yo también necesito y no salgo a robarle a nadie, ¿no? Claro. Porque es así. Todos necesitamos y no salimos a robar. Esto no es justificar lo que sucedió, porque nadie debiera ser asaltado, pasar por un mal momento como el que se pasó. Pero me quiero quedar con esta parte positiva, con esta parte de tener hermosas personas alrededor con las que uno trabaja, y con la familia y con los amigos, porque cuando se suceden estos hechos también hay interés, solidaridad, qué necesitas, cómo estás, avísame, si precisas algo yo estoy, la tarjeta de crédito se perdió, necesitas plata, podés sacar del cajero, no podés. ¿Saben lo que ayuda en ese momento un gesto? Y yo no pude entrar a mi casa y estuve con la misma ropa 4 días, pero porque alquilo y el propietario pudo llegar después a darme una copia de su llave, gracias a Dios, pero en el medio conté con mis viejos, conté con mi hermana que me cobijó en su casa, gracias a mi sobrina que ya está en pareja y que dejó una habitación libre, entonces me quedé a dormir ahí, y no solo eso, sino que, bueno, ropa interior que me prestaron. ¿Viste que están esos detalles que uno, cuando yo me acosté, decía, gracias por esto? Gracias por contar con una hermana, con una sobrina que me permite estar en su cama. Gracias a mis viejos, que dónde podía comer y dónde podía quedarme. ¿Qué pasa con una persona que le sucede lo mismo y está sola? Es más difícil. O tal vez no. Porque por ahí a esa persona que no tiene a nadie, que no tiene amigos, que no tiene familia, encuentra un vecino, encuentra un extraño. ¿Y por qué no alimentar esa idea de que somos personas de buen corazón cuando queremos, cuando el otro nos precisa? Me quiero quedar con esta parte de la historia, la parte en que estoy rodeada de seres maravillosos y lo quiero agradecer. Solamente eso. Ácido Criollo le pone música a este segmento, el disco se llama Este Viaje y el tema de Agustín Ronconi suena así. Como un bicho venenoso que hiere sin medir, como un niño caprichoso, vale todo también mentir. Armo guerra si me gusta, en la oscuridad crecí. A no perder esta batalla, ay qué lindo juego sin fin. No me importa quién le pegue, gana el odio ciego voy. Viste fábrica de amnesia, te la vendo no es gratis, no. Al que come mi desidia, se irá sintiendo mejor. ¿O será que ya no siente? ¡Ay, pobre corazón! ¡Ay, pobre corazón! ¡Pobre corazón! Dentro y aire me divierte, en el norte lo aprendí. La rodilla queda flotando, se la traga más de un gil. En el mundo tengo socios y entre todos somos Dios. Es tan lindo mi negocio, no me lo vas a quitar vos. Hoy sembrando desconfianza, te ayude a someter. Es tan grande mi balanza, a cualquiera lo cae. Tengo a quien se atreva a señalarme a mí. Un día que me enfrente, este juego sigue así. Este juego sigue así. Se me van a quitar las ganas de soñar. Voy a dar todo mi amor, con mis temores y pasión. Y ahí veremos en este viaje, yo te pido que me rescate. ¡Qué power! ¡Qué power! ¡Cómo me gusta! El disco se llama Este Viaje, Ácido Criollo, por aquí los estamos escuchando, esta banda que es como la hermanita de Arbolito. Agustín Ronconi, autor de Veneno, pasaba Ácido Criollo por Raíces de mi Tierra. Nostalgias de Santiago, en la voz de Don Sigo. Raíces de mi Tierra presenta a Segundo Fermín Maldonado. Palabras para escuchar. Radio para entender. Gracias, amigo Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago, mi mama, mi tata, la barranca del río Dulce. Cuántos recuerdos tengo grabados en mi mente, como el cantar del gallo a la mañana para que nos despertáramos y levantarnos al oscuro, tal vez porque para estos tiempos las noches se hacían más largas y, por qué no decirlo, hasta frías. Mi mamá no sabía qué hacer para tener una frazada más para los chicos, porque éramos varios que dormíamos juntos y tal vez las cobijas no era que faltaban, sino el frío era más fuerte que todas las frazadas que uno podía tener. Y me acuerdo como si fuera hoy que todos los chicos, así como yo en la mente tengo grabado eso, mi tata se levantaba tempranito y cuando amanecía con mucho cerrazón, como decía ella, aquí le dice neblina, no se veía casi nada y igual iba al cerco a buscar al animal que tenía que atarlo al arado para empezar a ablandar la tierra. Teníamos un arado con una sola reja. Usted imagínese una persona con una rejita, las vueltas que tenía que dar para dar vuelta a la tierra, para que se ablande, para tirar una semilla, ¿no? Y a los 3 meses así, empezar a ver desde las hojas de los zapallares. Y cuando el zapallito demoraba en aparecer, muchas veces mi mamá le ponía al locro hojas de zapallar picado y aunque usted no lo crea, le cambiaba el gusto a la comida. Porque nosotros, los chicos, lo único que pensábamos era para fin de año, el algarroba, el chañar, y después también, por supuesto, en el zapallo, el choclo, y cuando venía la sandía, el melón. La forma de disfrutar los tiempos, ¿no?, y dejar pasar los años. En otra cosa, un chico de campo no pensaba otra cosa, venir de la escuela, y ¿qué hacíamos? Preguntar si quedó zapallo hervido, choclo. Y muchas veces nos sirvió de un lindo almuerzo y, ¿por qué no?, una cena también. Era como tener una botella de arrope para la noche y que, si Dios permitía y había harina, ¿por qué no?, unas lindas tortillas, como hacía mi mamá. Inolvidables las 4 clases de tortilla que hacía ella en lata, en la parrilla, bajo el rescoldo, y como si eso fuera poco, hacía la tortilla al horno, donde se hacían las empanadas que eran tan tradicionales en mis tiempos, ¿no? cuando veíamos prenderle el fuego al horno era una alegría para todos los chicos, porque era como si un día de fiesta. Y bueno, cuando caía una fiesta patria así, ¿qué se hacía? Ponerse la escarapela en el pecho y esperar que salgan las empanaditas calientes del horno y disfrutarlas de la mejor manera junto a tu mamá y a tu tata. Eso era la vida que yo tuve la suerte de compartir durante muchos años, hasta que vine a las grandes ciudades, y de aquí los recuerdos me brotan más firmes en estos últimos tiempos, más que uno tal vez sin querer está mostrando otra cara, porque mucha gente no es la cara verdadera que estás mostrando, porque cuando la vida te va apretando las espaldas y te va asentando los hombros hacia el piso, una persona se siente como oprimida y los nervios, por supuesto, empiezan a crecer. Es todas esas cosas. Yo no lo quería decir para que nadie se plegue a eso, ¿no? Pero lamentablemente la vida de un chico en el campo es tal vez más feliz. No sé si digo bien que un chico de la ciudad que enseguida con los ruidos y las cosas que ve y las cosas que escucha cambia su mentalidad. Lamentablemente en muchas partes, ¿no? Yo no sé por qué prefiero ser un changuito del monte y estar en el silencio y dormir la siesta abajo de una planta donde hay un pastito verde, como hacía cuando era chico. Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí. Por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Cuando cantan los casullos me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar de puro gusto, Vitita, de puro gusto, Vitita, porque llega el carnaval. Thank you. La vida lava la noche, salió a cantar y a llorar. Salió a cantar, salió a llorar, con el tambor de la luna y el amor del carnaval. Con el tambor de la luna y el amor del carnaval. Con el tambor de la luna y el amor del carnaval. Carnaval. ¡Qué momento! Y Abby González Grupo, que hacía tanto que no escuchábamos, Abby González Grupo, el disco se llama Rueca, y para esta obra de Ponferrada y Espinosa, que musicalizaban las nostalgias de Santiago de hoy, estaba como invitado Juan Falú. Juan Falú en esa guitarra que escuchaste por ahí, que es tremenda. La obra se llama Algarrobo Algarrobal. Abby González Grupo para este momento dulce de Raíces de mi Tierra. Cumplimos 25 años en Raíces de mi Tierra. Es mi raíz, es mi lugar. En Raíces de mi Tierra, nosotros decimos lo que pensamos y contamos lo que vos nos dejaste escrito en Facebook. Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Cerramos la primera hora de esta trincherita de sábado. El disco se llama Alma Maternal. Los Presagios, ¿te acordás? Orellana Luca, de Marcelo Mitre, compositor santiagueño, hace Nuestra Tierra. Otra vez vuelvo a mi tierra, después de andar en bandadas. Cómo vuelven los sentidos, recuerdos que hay en mi casa. Como paloma sedienta llegando estoy en mi aguada. Será mi tierra tu tierra, lo mismo es andar caminos, a forjar algún destino caminando a la nada. Cada vez que hago otro paso te siento cerca de amada. Más allá de estos destellos, soy satélite rojizo, endiablado en un hechizo profundo salamanquero, perfumado de polvareda y cargando un viejo legüero. Soñador de chacareras, con visto desde algún tiempo, humilde cabrilla lenta viajando por el desierto. Donde bailan las iguanas del Zorzal su concierto. Una muerte casi hundida en la vida sin aprontes, colgadas mis esperanzas de algún lejano soporte. Descarate las vidalas y en el corazón el monte. Cada grito es un llamado a los quichuas de mi tierra. sabedores de la ciencia de Matamorra y Batea. A nosotros la tortilla amasada con su esencia. Mi casa es nuestra casa, mi guitarra es un delirio, las carretas de la luna me indicarán su camino. Esta magia amarillenta con curvas en mi destino. Soñador de chacareras, omiso desde algún tiempo, humilde cabrilla lenta viajando por el desierto. Donde bailan las iguanas de algún zorzal su concierto. Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica. Distinto. Bien latinoamericano. Un programa de folclore. Distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Chiu, Anilla del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. 25 años. Bien latinoamericano. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera por la TTN 88.3. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Trinchera. Desde el alma. Desde el alma. Libertad. Raíces de mi tierra. Poesía para este entuerto. La Trincherita presenta Palabras que salvan. Palabras que salvan. Escarbando la noche es como encontramos la claridad. Escarbando el silencio es como fue hallada la palabra ab. No es por simple gusto que apalabramos la hamaca que cuelga como arco iris. Lo hacemos porque es ab, verso colgante bajo la luna llena, bajo la luna tierna. Ab significa hamaca, vaivén del tiempo, movimiento de la vida, columpio de corazones que no son puños, sino pétalos abiertos, corazones que en vez de latir tocan la puerta de otros pechos. Ellos también están a bordo del ab, van por una sonrisa hacia el pasado, vuelven y entran en un tiempo que no es pasado, ni presente, ni futuro. Ellos, llanto que rueda, voz que se quiebra en algún rincón del silencio, alma que vierte entre los árboles y convoca a sus difuntos. Ellos también son dignos de una sonrisa que cuelgue como hamaca sobre la tierra. Un trecho de follaje es lo que buscan. Para mecerse en el arco de luz que se filtra, dos árboles es lo que buscan. Para sostener la sonrisa, hamaca colgante para todos. En la hamaca que cuelga sobre la tierra, ellos también son hijos del tiempo y en cada pupila cargan una estrella. Ab. Sabino Esteban Francisco, poeta de Guatemala. Cuando pido al universo, cuando suelto una plegaria para que el todo te cuide, para que regreses alba. Y te sientas linda, plena, con los sueños, con la vida y con la casa. En verdad pido por mí, pienso en mí. Capaz te parezca un gesto del más gordo egocentrismo, siempre todo yo y yo mismo, y es heredado machismo.

Raíces de mi Tierra, un espacio de resistencia que piensa y debate desde la radio. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra, temporada 25. Raíces de mi Tierra. Y escuchamos a José Luis Aguirre, un material que es lanzamiento de este 2017. El disco se llama Amuchado, y de allí una obra propia de José Luis Aguirre. La verdad es que un artesano musical con una producción preciosa que presentó este año. La propia obra de José Luis Aguirre, Con Pienso en Mí, la canción que musicalizó el poema del guatemalteco que hoy trajimos aquí al estudio de Raíces. En esta oportunidad, el poeta Sabino Esteban Francisco, de Guatemala, que fue parte de la producción del día de hoy. Ahora es momento de correr bracerito, Don Gibu, producción musical. Trabaje, sí. Trabaje, Don Gibu. Bueno, qué lindo momento. Sí, serio. ¿Cómo está Sole para bailar hoy? ¿Bien? Bueno, me alegro. Claro, y más de uno, pues yo soy una persona que me gusta, cuando estamos alegres, ponernos más alegres todavía. Ah, muy bien. Y claro, ¿quién no se pone alegre al abrazarse, no? A pesar de que yo soy un santiagueño vidalero, me gustan las chacareras, todo eso. Sí. Pero cuando hay que bailar, me gusta abrazarme. Ah, le gusta abrazarse. No sé por qué, ¿no? Cuando hay que bailar, le gusta abrazarse. Y sí, parece que... ¿Le tocó alguna vez pisar a la dama a la hora de abrazar? Y bueno, a veces hay que pisarla para que diga algo, pero hay algo que no habla. Si sos tímida, te piso, le dice. Sí, claro. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música abrazada, como digo yo. Esa, me gustó. Traje a unos chicos, Karina, que son... La madre de estos chicos era santiagueña, por supuesto, allá de mi pago. Y escuché ayer, tengo tanto material de santiagueños, ¿no?, que les gusta hacer el chamamé, la verdadera música abrazada. Y los encuentro a ellos y me pareció lindo, y compartir con todos ustedes va a ser más lindo todavía. Así que a usted, señora, le pido que vaya soltando lo que tiene en la mano. Corra el bracerito bien contra la pared. No deje la pavita con el agua caliente cerca, porque aquí viene un tema para todos ustedes. Thank you. Raíces de mi tierra, Radio Trinchera. Dispuesto para cualquiera. Total, el fierro con fierro será de igual galladura. No conoció mediadura jamás mi clavo de ciervo. Y en cuestión de cuchillo, al miedo no lo conozco. Que si el otro es puntiagudo, el mío tampoco es otro. ¿Qué les pareció? Bueno, ahí disfrutaron de dos temas hermosos. Los que están tocando, por supuesto, son los Chembaé. Y este tema que viene, me lo han pedido. Por eso lo vamos a repetir. En varias oportunidades me lo pidieron. Bueno, Liana, Ricardo, desde Capital Federal. Y a una de mis hijas, a Betty, le gusta mucho. Deben estar con Liliana ahí, las dos abrazaditas. Así que les dedico también a ustedes este próximo tema. Thank you. años, 25 años en raíces de mi tierra. Es mi raíz, es mi lugar. En raíces de mi tierra, nosotros decimos lo que pensamos y contamos lo que vos nos dejaste escrito en Facebook. Raíces de mi tierra, grupo de oyentes. Muy bien, antes de la tanda habíamos escuchado tres temas. El primero, Hay para rato todavía, un hermoso chamamé de Fernández y Gutiérrez. El segundo era Mi cabo de ciervo, chamamé también de Cañete y Edgar Estigarribia. Y por último, Laguna Totora, un hermoso chamamé de Don Tránsito Coco Marola. ¿Qué hace, Shibu? Vamos a iniciar ahora una entrevista telefónica y para ello nos ponemos el clima. Si hay un instrumento que evidencia la tierra prominente de Santiago del Estero, es el bombo legüero. Es ese instrumento que dice allí en la llanura y que dice en el polvaredal y en las calles de tierra de Santiago del Estero, que por allí a lo lejos hay una peña, que por allí a lo lejos Chacho Mansilla hacía sus fiestas de carnaval en su propia casa, y el palenque estaba preparado para recibir a sus invitados de a caballo. Estoy hablando de los bombos porque la familia Paz es una de las más conocidas en la provincia de Santiago del Estero como creadoras de este bombo legüero y de este instrumento maravilloso en el folclore. Resulta ser que además de crear bombos, la familia Paz está invitándonos para el encuentro en una reserva natural que ellos están cuidando y protegiendo. Para la invitación, vamos a tomar contacto con uno de los tantos hijos de Mario Paz. Estamos hablando con Mariano. Mariano, ¿cómo te va? Karina te saluda. Hola, buenos días. Buenos estoy días. Sí. Viajando en la ruta, estoy yendo a Santiago del Estero en este momento. Ay, ¿en qué ruta estás, Mariano? Te estamos sobre la ruta 9, desde Córdoba a Santiago. Estoy justo pasando por Totoral. Estás justo por la zona de Totoral, sobre la ruta 9. Agradezcamos al universo que el contacto perdura y te estamos escuchando muy bien, Mariano. Uno de los hijos de Mario. Exactamente, sí. Somos cuatro hermanos. Yo soy el segundo. Bien. Estamos enterados que, además de la creación de tantos bombos legüeros, se está organizando la visita a la reserva que lleva el nombre de tu padre para dentro de muy poquitos días, ¿verdad? Sí, sí, esto es para el 15, el próximo sábado, inmediatamente después de la marcha de los bombos. Sí. Que es un recorrido que se hace con instrumentos con bombos por toda la ciudad de Santiago. Claro. Esto desde la mañana hasta el mediodía, y una vez culminada la marcha, nosotros vamos a organizar un taller de danza con Juan Saavedra y toda su familia. Sí. Y también, bueno, una peña y todo eso es en la Reserva Forestal Mario Paz, que queda 20 kilómetros de Santiago Capital. Es un encuentro con la naturaleza, medio ambiente y cultura popular. Claro, qué bello. ¿Cuánto hace, Mariano, que vienen recuperando este espacio físico, que vienen cuidándolo? Nosotros hemos empezado con la plantación, con la reserva, en el año 2008-2009. Ajá. O sea, estamos casi llegando a los 10 años. Y ese mismo tiempo tienen la mayoría de las plantas. Digo la mayoría porque sigo sembrando de a tandas, digamos. Claro. No es que se hace todo de una sola vez, digamos. Mm. Y bueno, eso... hoy por hoy disfrutamos de los árboles, ya tienen, los más adultos tienen alrededor de unos 4 o 5 metros más o menos. Ah, bueno, bien. ¿Y cómo hicieron para reponer la tierra, para abonarla? ¿En qué lugar se encuentra esto exactamente? Porque esto no está en la ciudad, ¿o sí? Claro, no está en la ciudad capital. Claro. Está a unos 20 kilómetros exactamente, apenas termina el departamento capital, comienza el departamento Silípica. Silípica. El puesto, el lugar se llama Puesto del Medio. Puesto del Medio, ¿pero pertenece a Silípica? Pertenece a Silípica, exactamente. Perfecto. Sí, perfecto. Sí. Claro, preguntaba esto porque la reserva natural tiene que responder a unos kilómetros, ahora nos enteramos a 20 kilómetros saliendo de la ciudad capital para poder abonar una tierra y poder mantener y proteger esta reserva natural, que tiene, según, 5 hectáreas, ¿tiene? Sí, en este momento que tiene 5 hectáreas, estamos justo en proceso de ampliación, sí, a unas 12 más. Estamos en esa instancia en este momento. Estamos trabajando con mis hermanos. Sí. Esto es un proyecto familiar. Uh-huh. El que lo lleva adelante es mi papá, Mario. Uh-huh. Sí. que hace unos 10 o 12 años que no trabaja haciendo bombos. Los que trabajamos haciendo bombos somos nosotros, con mi familia, con mis hermanos. Claro, continuó el proyecto de la familia, claro. Exactamente. Y mi papá se encarga solamente de la parte de la forestación. Él está abocado a eso, digamos. Claro, qué bien. Realmente es una utopía, es algo que nos hace muy felices llevar adelante esto. Nosotros lo hacemos con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, porque es algo que no hay en el mundo. Y Y no, además, Mariano, en época de desmontes, en épocas en que estamos hablando de la quita de la tierra, sobre todo en Santiago del Estero, que tanto conocemos en Buenos Aires, la lucha del Mocase, hablar de la recuperación de una parte de tierra de 5 hectáreas ya es tener por lo menos un logro importante respecto de todo lo que se ha hecho en detrimento del recupero de la tierra. ¿Cómo se hizo para recuperar estas 5 hectáreas? ¿No tenían dueño? ¿Cómo fue la apropiación, Mariano? ¿Hola? Uy, perdimos el contacto. Vamos a ver si podemos ubicarlo. ¿Estás ahí, Mariano? Ay, se va a cortar. Le marcamos el redial, por favor, y vemos si podemos volver a llamar a Mariano Paz, que es el hijo de Mario Paz, en este encuentro en la reserva que se va a hacer el sábado que viene, 15 de julio, después de la marcha de los bombos. Lo que nos contaba Mariano es que va a haber un taller de danza, Bailando en la Vida, por Juan Saavedra y Sandra Farías, junto a sus hijos Nazareno Jesús y Yago Saavedra. El que pueda viajar a Santiago del Estero va a recuperar una connotación cultural, folclórica, impensada en Santiago del Estero en estos tiempos de desmonte. La inscripción del taller es el mismo día en la reserva, entrada libre y gratuita. La reserva es en el Puesto del Medio, Ruta 9 Sur, entre kilómetro 1111 y 1112. Esto pertenece a Silípica, el departamento Silípica, Santiago del Estero, a 20 kilómetros de la ciudad capital. Estábamos hablando con Mariano Paz, que es uno de los 4 hijos del creador de bombos, Mario Paz. ¿Qué más contarles? Que la reserva natural tiene 5 hectáreas, casi 500 ceibos, 150 quebrachos blancos, en crecimiento todavía, algunos de los más grandecitos de los árboles tienen entre 4 y 5 metros, junto al monte nativo se preservan algarrobos, itín, chañar, mistol, entre otras especies de árboles. ¿Te recuperamos, Mariano? Sí, estoy de vuelta, sí, te he cortado. ¡Ancha Suma! Te corté los teléfonos. ¡Ancha Suma, guauquecito! Exactamente. Mariano, ¿hablas quichua, miski? Muy poquito, muy poquito. Ah. He tenido la suerte de muy joven, he tocado con los hijos por la vecina, ahí aprendí unas cuantas palabras. Pero no puedo decir que soy quichua hablante, nada que ver. Ojalá. Me encantaría. Vos sabés que hablando de Sixto Palavecino, mi papi, que está haciendo radio acá, es el sobrino de Sixto Palavecino, se llama Segundo Fermín Maldonado. Acá te quiere saludar, Mariano. Ah, meta, sí. Hola, Mariano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Aquí estoy, escuchándote lo más lindo y hablando con un santiagueño muy contento. Yo soy don Shigu Maldonado, vidalero. De Salavina el hombre. Claro. De Salavino nos tenemos que juntar, entonces tocó una pero pirana. Claro, si yo tenía pensado ir ahora en julio, pero parece que no voy a podés llegar por el barro, che, me parece. Hubiera sido lindo estar ahí en la fiesta de los bombos y por qué no cantar una vidala como lo hice toda mi vida. Ay, oh, sí. Y bueno, lindo. Así que muy lindo el contacto que tiene vos aquí con la gente de Buenos Aires. Y hay muchísimos santiagueños que pueden estar pensando en viajar, en ¿no? viajar ahora. Claro, porque el sábado viene. Sí, María. Claro, es el próximo sábado. Durante toda la semana hay un montón de acontecimientos. De hecho, yo también soy músico. Estamos viajando ahora con el dúo Coplanaco. Yo toco con el dúo. ¡Qué bueno! Tocamos esta noche en el Teatro 25 de Mayo. Ajá, claro. El más importante de Santiago. Claro, es el teatro más importante de Santiago. Sí. En la fiesta de gala del 9 de julio. Sí. Ya toda la semana hay una serie de acontecimientos en los que vamos a participar, digamos. Claro. Y bueno, el fin de semana que viene, la marcha de los bombos, y continuado de eso va a ser toda esta peña en el Monte Santiagueño. Qué lindo. En la reserva forestal. Qué lindo. Te digo, es un acontecimiento único, es realmente muy lindo, es algo que uno vale la pena vivenciarlo, participar, sumarse. Claro. Sí. Y después la fiesta continúa hasta el 25, claro, hasta el 25 de julio. Por la fecha aniversario de la provincia. Exactamente, claro. La fecha de cumpleaños de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero. La reserva cuenta con senderos, recorridos donde se atraviesan bosques de todas las especies nativas. Tienen un tanque australiano de 75.000 litros de capacidad. Permite el riego. El tanque australiano, sí. es para hacer riego por, claro, por goteo. Claro, el riego por goteo. Claro, porque hay que pensar en que también hay épocas de nada de agua en Santiago, ¿no? Que cuesta mucho y que además se apunta a las lluvias y a veces no llueve por meses. Y sí, justamente todo el invierno es una época de época de seca. Claro. Donde es unos 6 a 8 meses sin lluvia. Claro. Entonces, después llueve muchísimo en el verano, muchísimo. Mm. Tanto que no se puede ni entrar ni salir de los lugares del interior. Sí. Ahora, por suerte, hay varias rutas, se puede acceder, pero históricamente ha sido así Santiago, digamos, donde llueve mucho en el verano y el invierno es muy seco. Para eso hemos implementado nosotros un sistema de riego por goteo para que no utilicemos mucha cantidad de agua para el riego de las plantas. Sí. Y para ser más eficiente el uso del agua, digamos. ¿Hay lugares donde se pueda parar en estos días en la reserva? Mira, nosotros sí. Apuntábamos a tener un camping habilitado ahora. Sí. Muchos amigos van y con carpa y se quedan ahí durante la semana. Claro. Ya están las instalaciones de baños y eso. Ah, bien. Eso está hecho ya. Pero el que vaya va también predispuesto a prepararse su carpita. ¿O a parar sí, en otro lado? Sí, esto recordemos que es invierno, hace frío. Claro, eso sí. O sea, eso hay sí. que saber que, claro. que eso es así, digamos. Sí. ¿Hay alguna forma de que se contacte alguna persona que nos está escuchando ahora en Buenos Aires y tenga ganas de viajar para el sábado que viene? ¿Alguna forma de contactarse con vos, Mariano, o a través de las redes sociales? Sí, que entre a la página web Bombos Mario Paz. Bombos si no, Mario Paz. el Facebook, Bombos Mario Paz, Bombos Paz. De esa forma nos encuentran. Ahí estamos conectados siempre, respondemos al instante. Perfecto. Están los teléfonos nuestros en la página web, lo que necesiten, estamos a disposición. Perfecto, Mariano. Entonces, bueno, muy bien, porque esto se hace 3 veces al año, ¿verdad? Claro, no, la marcha se hace una vez al año. Claro. Después, acontecimientos en la reserva hacemos unas 3 o 4 veces. Se ha hecho en mayo, ahora vamos a hacer algo en agosto, que pasé para el fin de semana largo, a mitad de agosto, en la época donde va la gente para la abuela Carvajal. Claro. Ese fin de semana, el 15, 16. Ajá. Y después algo tal vez haremos en septiembre. Bien. Y luego, realmente Santiago se pone caluroso, así que ya está, estamos paramos proyectando ahí. Hacer algunas cosas, pero por ahora no, digamos, por ahora no. Porque realmente la temperatura es importante. No, por supuesto, hablamos de... Para eso hay que tener más infraestructura. Exactamente, Mariano, contar con 60 grados a la sombra en el verano santiagueño. Mariano, claro, sí. ¿Cuántos años tiene tu papi, Mario? Mi papá tiene 71 años. Qué lindo. Le va a mandar un abrazo, besos de acá, de sangre santiagueña de Buenos Aires. Claro que sí, más vale, ahora llegando nomás. Ahí llegando nomás. Que tengas buen viaje, Mariano. Sabemos que te encontramos en la Ruta 9 de Córdoba a Santiago. Agradecemos a Dios que tenemos en perfecto estado el contacto. A pesar de que se cortó una sola vez, podemos escucharte y vos nos escuchás bien. Así podés llegar a la audiencia de este programa. Mariano, entonces, que sea lo mejor para este encuentro en la Reserva Mario Paz a partir del sábado 15 de julio y que sea un acontecer más para esta Marcha de los Bombos del año y también para homenajear a la provincia en su próximo aniversario. Un beso, muchísimas gracias. Un beso gigante, Mariano. Les mando un gran abrazo rodeado de árboles y de verde. Qué lindo. De monte. Todavía no estoy en Santiago, pero ya casi que estoy ya. Claro. Una vez que pasa uno, Jesús María, ya se pone como más del norte el paisaje, digamos. Ancha suma, ahí... compañero. Te mando un gran abrazo a toda la audiencia. Abrazo, Mariano Paz, un abrazo gigante. Que lleguen bien, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo enorme a todos. Hablábamos con Mariano Paz, el hijo de Mario, el gran creador de los bombos legüeros en la provincia de Santiago del Estero, para también invitarnos al encuentro en la reserva del sábado 15 de julio, departamento Silípica. Te recuerdo, si te interesa viajar el próximo fin de semana, podés buscar en el Facebook o en la página web del espacio Bombos Mario Paz y te comunicas al momento con ellos. Escuchábamos a Carlos Valdés Toledo, es también otro creador de bombos que encontramos en internet, y ahí estaba tocando solito sobre la chacarera que hacía Peteco Carabajal. ¿Viste cómo me pasa a mí, papi? Ay, que sí. Me pongo un compacto en casa y le doy al parche. Sí, sí. Lo mismo estaba haciendo Carlos Valdés Toledo, que toca 10 veces mejor, por supuesto, ¿no? Así cerramos la nota con Mariano Paz, el hijo de Mario, por supuesto. Deportes con Ignacio Fernández Lidio. Toda la agenda deportiva del fin de semana. Agenda deportiva. Deportes en Raíces de mi Tierra. Nacho Fernández Lidio. El Cone Fernández. Nachito querido de mi corazón, muy buen sábado, ¿cómo estás? Cari, chicos, ¿cómo andan? Bien, aquí pasamos por agua en un clima que a vos te encanta. Oh, no tenés ni idea, ¿eh? A mí me encanta escucharlo medio putear, ¿viste? Sí, siempre sí. Te digo así cuando está, pero últimamente los sábados no nos aparecen tan soleados, ¿viste? No, es verdad, es verdad. Macrista el tiempo. Sí, tristón, tristón, todo, malaria. No, aparte uno cuando ya arranca la semana y ve que ya el pronóstico se acerca. Que dice viernes, sábado, domingo, lluvia. Chao. ¿Qué se hace a los 30 años en un fin de semana así? No, igual estoy de suerte, no te quiero mentir. ¡Epa! Estoy de casamiento. ¡Ajá! Ayer civil de un amigo, tuve la suerte que me eligió como testigo. ¡Buena! Estuvimos brindando. ¡Buena hasta... esa! Sí, pensé hasta... que te me casabas vos, Nacho. No, para eso no. Para eso falta. De hecho, la jueza sí. Me pregunta... ¿Qué te preguntó la jueza? De los testigos era el único soltero. Pero mi vida, ¿en serio me decís? Sí, te imaginas. Y tu carita me quiero imaginar. La jueza apurándome y me decía, Ignacio, ¿para cuándo vos? Ignacio, ¿vos para cuándo, chiquito? Yo le dije, no, ¿y vos estamos muy tranquilos todos. Pero entre nosotros, mira, tapo el micrófono, total no nos escucha nadie. ¿Hay algo por ahí? Y ahí... siempre hay un huesito dando vuelta, pero nada importante, ¿no? Por nada, ahora no. Nada formal, Ignacio. Por ahora no te puedo presentar a nadie, Cari, no. Pero que no tiroche. Bueno, está muy bien, habrá tiempo para que llegue la indicada. Sí, por supuesto. Nachito Fernández Lirio, muy dedicado a lo deportivo, es nuestro periodista deportivo, de hecho. No está pasando mucho, ¿no? Pues estamos de vacaciones con el fútbol. Estamos en vacaciones con casi todo, te diría, excepto tenis y sí. La Liga Nacional de Básquet Argentino, que está en los últimos tramos. Lo demás está como en un parate de vacaciones, pretemporada. Pero bueno, en primera instancia se está jugando el Wimbledon, ajá, no es poca cosa. Sí. El segundo Grand Slam del año. No quedan argentinos en el día de ayer. El jueves, Del Potro, Juan Martín Del Potro perdió 6-4, 6-4, 7-6 contra Gulbis. Y vos me dirás, ¿quién es este Gulbis? ¿Quién es Gulbis? 584 del mundo. Ah, con ese señor perdió Juan Martín Del Potro, pero hay que poner un asterisco a todo esto, que Gulbis llegó a ser número 13 del mundo, que por un suceso de lesiones que lo tuvo al Maltrel durante todo el 2016, perdió ranking, no jugó prácticamente y por eso cayó en el puesto número 584, perdón. Fue invitado, de hecho, a Wimbledon y ya está en tercera ronda. Se va a enfrentar ni más ni menos que a Djokovic. Yo creo que hasta acá se le acabó la suerte a Gulbis. Sí, sin embargo, es una buena marca haber vuelto de lesiones y estar en tercera ronda de un gran slam. La verdad, habla muy bien de Gulbis y de Juan Martín Del Potro, que en conferencia de prensa, por suerte, se dio cuenta que necesita un entrenador. 2016 estuvo sin entrenador, pasó la Copa Davis, la ganaron en realidad con los muchachos. Esta copa tan tan preciada para el conjunto argentino, pero se viene un mes y medio de superficie de cemento. Hablamos de la gira de Estados Unidos y Juan Martín Del Potro con el US Open, entre ceja y ceja me parece que se dio cuenta que necesita un entrenador. No adelantó mucho, dijo que no era argentino, y que ya la semana que viene se va a poner a entrenar con él justamente y en suelos estadounidenses. Así que lo vamos a tener a Juan Martín Del Potro con entrenador y con las fichas puestas sí, en el US Open, que se disputará dentro de un mes y medio, este título que lo supo ganar en 2009. Perfecto. Y por otro lado, sí, al que le tenía fe, creo que lo había mencionado la semana pasada, sí, era Diego Peque Schwagman, este chico que viene haciendo muy bien las cosas, hizo una buena temporada en polvo de ladrillo, perdió 7-6, 6-2 y 6-2 frente a Dimitrov. Peque Schwagman es un muy buen jugador, es joven, tiene mucho que aprender y la verdad que a mí me encanta cuando juega. Esperemos que tenga mayor suerte justamente en esta gira de Estados Unidos. Los otros enfrentamientos, para que tengas en cuenta, Djokovic, sí, Gulbis, lo mencionado, Federer, Zverev. Sí, sí, epa, difícil, sí, ¿no? Bueno, pasa, no te preocupes. Songa, Curry, Ferrer, Berdych y Dimitrov, Sela. Estos son los encuentros que se van a disputar en el día de hoy. Sí. Y la Liga Nacional de Básquet, lo que te mencionaba, San Lorenzo Regatas están enfrentando la final, gana San Lorenzo 2-0, la verdad... está paseando en realidad a Regatas el conjunto correntino. Pobre Regatas, sí. Che. El primer encuentro fue 88-62, 113-76. El segundo, lunes, miércoles y viernes, definen la Liga Nacional de Básquet. Y nos metemos rápidamente, si te parece, Cari, sí, en la Copa Libertadores, Copas Internacionales. Sí. Los conjuntos argentinos, de buena performance, ganaron dos, empató uno y perdió otro. Hablamos de River, que venció 2-0 a Guaraní. La vuelta va a ser el 8 de agosto. San Lorenzo, que venció 1-0 a Emelec. La vuelta va a ser el 6 de agosto. The Strongest y Lanús igualaron 1-1. Gran resultado del equipo granate, que jugó en La Paz a los 2.800 metros de altura y se trajo un preciado empate. Define el 8 de agosto acá en zona sur. Y Godoy Cruz, el único asterisco erróneo, digamos, de los conjuntos argentinos, que perdió en Mendoza 0-1 frente a Gremio de Puerto Alegre. La vuelta va a ser el 9 de agosto. Ahora sí, nos metemos en la Copa Sudamericana, porque sí, durante toda esta semana hay 16avos de final. Juegan equipos grandes, por ejemplo, Huracán, que se enfrenta el martes frente a Libertad en Parque Patricios. Estudiantes, que viaja a Bolivia el jueves frente a Nacional de Potosí. Y Atlético Tucumán frente a Oriente Petrolero lo van a hacer el martes. E Independiente recibe a Deportes Iquique, el equipo chileno que hizo una muy buena primera fase y que va a intentar de dar el gran batacazo al eliminar a Independiente. Excelente, siempre tan informado y le tiene la justa en su informe Nacho. Bueno, Nachito. Bueno, Cari, voy cortito ahí al pie, pero... hay poco, la verdad. Hay poco, claro. Aparte el mercado de pases, ¿no? Están sí, poniendo plata, pero bueno, está excelente, concreto, conciso tu informe de este sábado. Quiero chusmearte qué vas a hacer este finde. Y sí, seguimos de casamiento. Ah, cierto que está civil. Con el casamiento. Che, vos sabés que los casamientos a veces traen suerte. Sí, sí, por supuesto. Vamos ¿Cómo andas para bailar? Porque, viste, es casamiento así con baile toda la noche y toda eso. Toda la noche. Con fiesta. Sí. No, no es un típico casamiento con sí, mesa, con todo eso, sino con, viste, ahora están de moda las islas. Y es un salón grande con islas. No hay vals porque el novio, mi amigo, es así. Sí. ¿Sabés que no tengo la más pálida idea de lo que es islas? Son como mesas grandes donde está, tenés una mesa con... no sé. Un tablón negro. Claro. Como un tablón, en la peña de Berazategui. Claro, una cosa así, pero como que tiene una pollo, otra tiene carne, otra tiene... dulce. Ah. Sí, sí, cosas así. Y después sí, a tomar y a bailar. Ah, eso sí. ¿Cómo andas para el baile? No te creas que soy muy bueno, pero me defiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, voy por ahí, ¿hay alguna soltera y quién te dice el sábado que viene me contás algo? Sí, ayer estuvimos más o menos detectando el estado civil de la señorita. ¿Detectando el estado civil? Ah, echaste el ojo, Nachito. Sí, bueno, uno en estas oportunidades tiene que hacer un poco más de lo común, ¿no? Exactamente. Muy bien, compañero, así se habla. Que lo disfrutes mucho y que te vaya bien. Escúchame, te voy a hacer una pregunta. Ya las chicas, vos sabés que en este programa te adoran. Ya me lo dijeron varias. Y escuchándote la voz, ¿cómo andás a ver, yo quiero saber los gustos musicales. ¿A vos te gusta Abel Pintos? Abel Pintos, sí, ¿por qué no? Ay, tenía mucho miedo que me dijeras que no. Porque, ¿sabés por qué? Porque tenemos que programar igual. Así que vamos a cerrar este momento y la hora, la segunda parte del programa, con Abel Pintos y Pájaro Cantor, uno de los temas de su último álbum 11, y cerramos este momento. Nacho, que tengas excelente fin de... Dale, Cari, igualmente, saludos para todos. Beso grandote, Deportes con Ignacio Fernández Lirio, y a pedido de Sole Tuchilo, no me saques este tema, me dijo Pájaro Cantor. Habrás visto el video, el churrito, gran compositor Abel Pintos, cierra esta hora. Thank you.

correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com, Avenida Rivadavia 6369, Flores. Los trabajadores no somos víctimas silenciosas de la voracidad fiscal. El salario no es ganancia. APOPS, trabajadores de ANSES. Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica. Distinto. Bien latinoamericano. Un programa de folclore. Distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Chiu, Anilla del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. 25 años. Bien latinoamericano. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera por la técnica. 88.3. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Trinchera. Desde el alma. Desde el alma. Libertad. Raíces de mi tierra. Quiero calentar la pena de mi corazón. De madrugada saldré, mucho antes que asome el sol, pues nadie debe saber que voy penando por tu amor. Recorrí y de paso recordar aquella infancia tan feliz. Y busco para el fogón madera del monte y sé, y de que me perdido para que no deje de arder. Sentir aroma de tu temblor y que pueda revivir de aquellas fiestas el calor. Los vientos me caerán, rumores de aquel ayer, de tanta felicidad y que jamás han de volver. Abrigo, esperándome a estar, bajo su sombra hallaré remedios para mi pesar. Si busco para el fogón madera del monte y ser, y de quebranto el tizón para que no me quedaré. Raíces de mi tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno 88.3. Radio Trinchera. Este es uno de los discos que había perdido, el de Leandro Lobato, el que voy a recuperar prontito, se llama Musiquero, y Y ese es violinisto, el que acabamos de escuchar, de Carabajal, Saja y Leandro Lobato, escuchamos Madera del Monte. Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado para este mediodía, pero ahora llega, un minutito le pedimos al invitado, porque claro, llegó el momento de los besos con ruido. Besos con ruido para los que ponen me gusta en la publicación de Facebook. Y bueno. Vos sabés que se enganchan, ¿eh? Para que tengo por acá los nombres. Bueno, ¿preparaditos? Sí, sí. Besitos para Silvia Gómez, y esta sí es tu hermana. Ah, mirá, qué bueno. Besos para Nancy Alonso, mi querida amiga de General Rodríguez. Beso con ruido para Juan Camilo Robledo. Beso con ruido para mi querida cubana, Elena Warner. Para Ángela Ledesma, Angie, beso gigante con ruido. Beso para Paola De Sensi, prensa que vive en la provincia de Córdoba. Besos con ruido para Cecilia Inés Riva. Más besos con ruido para Sebastián Tano Zúcaro, desde Tandil, escucha el programa. Beso para el santiagueño Rolly Sampieri. Beso para María Josefina Bustamante, santiagueña creo también. Beso para Jorge Centurión, para Belén de la Cruz, Ariel Báez, de la Tecno, de la Facultad Tecnológica Avellaneda. Mucho beso para Néstor Fernández y para Eugenia Barbieri. Había puesto Sole Tuchilo también un me gusta en la publicación, bueno, así que... Doble beso para ella. Doble beso. Y achatamos. Demasiado, ¿no? Me faltan un par más. Para Antonio Francisco Garisto, creo que es. Ahí está. Ya está. Los me gusta. Bueno, después de este momento, así como emotivo, el momento autobombo del programa, me dijo acá el invitado. Sí. El momento autobombo del programa. Subimos un cachito a la cortina y lo recibimos a él. Cuando la luz esconde su mirar y entra a ganar la eterna inmensidad. Con connotación política social, la de este programa, vamos a recibir a la artista que está presentando su muestra Un día de junio, historia dibujada. Inaugura este sábado 8 de julio en el Centro Municipal de Arte de Avellaneda, en la calle San Martín 797, a las 7 de la tarde. Estará abierta de martes a sábados de 14 a 20 horas hasta fin de mes. El artista, artista plástico, escultor, docente, un comprometido dentro del arte, un creador, un constructor de pensamientos, de valores, con adolescentes y jóvenes. Lo vamos a conocer, nos va a presentar. Cálido, fuerte, fuerte, fuerte y cálido aplauso para Rubén Sassano. Bueno, bárbaro, qué recibimiento. Muchas gracias, Karina, por darme este espacio. Bueno, estoy muy contento que en este municipio liberado me den la posibilidad de exponer Un día de junio, historia dibujada, que es una serie de dibujos y serigrafías sobre bombardeo del 55 a la Plaza de Mayo. No es fácil encontrar un espacio, por eso digo de este espacio liberado de Avellaneda, además. Sí. El municipio de Avellaneda, que sí, ciertamente tiene muchos espacios y puntos culturales abiertos en la gestión del intendente Jorge Ferraresi, del querido ingeniero. Rubén Sassano, estamos aquí dispuestos a conocer tu historia, tu vida. ¿Digo bien si digo artista plástico? Sí, es perfecto. Pero tu conexión con el arte tiene mucha, es multifacético, ¿no? Sí, bueno, yo de chico, mi viejo que trabajaba en una cooperativa me llevaba a ver las muestras que se hacían en esa cooperativa y bueno, él tenía unos artistas plásticos del barrio Pompeya y entonces así de chico me fui metiendo en esto y bueno, después de grande estoy seguro, digamos, elegí esta profesión como medio de expresión. Y en este caso para tomar, para mostrar algo que está oculto en la historia argentina. No, el bombardeo a Plaza de Mayo no hay un solo condenado ni detenido. Y fue una aberración, fue la primera vez que un ejército del propio país bombardea a sus propios pobladores. Sí, claro. Sin que haya una guerra. Mira, se tiraron 14 toneladas de explosivo en la plaza. Es algo impresionante. Lo más parecido que podemos encontrar fue el bombardeo a Guernica, pero ya fue el principio, sí, de una guerra, claro, y era de un país que era Alemania contra España. Acá era, fue el bautismo de fuego, claro, de la fuerza, de los aviones de la Marina. Exactamente. No fue, como siempre dicen, la guerra de las Malvinas, fue el bombardeo de la plaza del 55. Vos sabés que para recibirte hoy habíamos preparado, Sole, le voy a pedir a Sole Tuchilo que se fije en nuestro material, porque preparamos para hoy un par de discursos, de Perón, precisamente, que hacen referencia a esta jornada del 16 de junio, porque, Sole, avísame cuando tengamos el material listo, porque, claro, es una fecha emblemática, la cual también dejó recuerdos en las paredes, ¿no?, de la zona aledaña a la Casa Rosada. Esto que nosotros no vivimos por una cuestión etaria, en mi caso, por lo menos, es después haber descubierto en esas paredes todavía la huella de la bala, la huella que entró y que, bueno, que además de la pared ha dejado un montón de daño y de personas muertas, en búsquedas de matar a Perón. No, esa era la excusa. Pero en realidad lo que menos hicieron es tratar de matarlo. Yo creo que fue, yo comparo esa época con lo que estamos viviendo hoy. Mira, creo que hoy nos están tirando con televisores, con los medios gráficos. Es un bombardeo. Un bombardeo de otro tipo. El discurso mediático. Claro. Sí, sí. Son otras armas. Pero igual ya tenemos un primer muerto, que fue el jubilado este que se suicidó el otro día en el PAMI. Sí, ya estamos empezando a tener consecuencias de este bombardeo. Exacto. Sí, se empiezan a hacer asociaciones históricas respecto de lo que implica la historia del 55 y este bombardeo a Plaza de Mayo y el genocidio por el que se está atravesando. Hay muchas maneras de fumigar a la población que ya no querés. Claro, y estamos... porque estamos viviendo en este momento el mismo odio que se vivió en ese momento, previo al golpe y posterior al golpe, destruyendo todo lo que se construyó en los años de la democracia. En este momento, cuando le sacan los medicamentos a los jubilados, le sacan medicamentos a los discapacitados, ahí esa cosa de odio, sí, es una equivalencia, viendo, ¿no? Es una equivalencia de que habla en detrimento e insensibilidad hacia la población, claramente. Claro. Y bueno, nos matan de otras formas. Claro. En el 55 se fue destruyendo todo lo que había hecho la Fundación Eva Perón, se fueron destruyendo edificios, cosas. Es increíble. Ahora pasa con las cunitas, no las quieren dar. El plan Cunita, que además hubo un fallo judicial para que se puedan entregar todos los kits. Está esa noticia de ayer y de antes de ayer. Y el gobierno apeló ese fallo judicial. O sea, no quieren entregar el plan Cunita cuando quitaron ese plan, hablando mal, criticándolo, diciendo que la cunita era de cartón, que se llenaba de agua, que no tenía manera de apoyarse en el piso, solamente arriba del piso directamente. El fallo judicial fue el de entregar ese plan, que ayudaría a un montón de mamás del sector vulnerable de la sociedad a tener material, porque no era solamente la cunita. Literalmente hablando, había también ropa dentro, había un cambiador, manuales de instrucción cómo cuidar al bebé, el tema de la vacunación, hay montones de cosas que acompañaban a ese kit que es fabuloso. ¿Te parece bien si escuchamos a Juan Domingo Perón en la Plaza de Mayo, el discurso posterior al bombardeo? Hemos ofrecido la paz, no la han querido. Ahora hemos de ofrecerle la lucha. Que sepan que esta lucha que iniciamos no ha de terminar hasta que no los hayamos aniquilado y aplastado. Y desde ya, aquel que en cualquier lugar intente afectar el orden en contra de las autoridades constituidas, o en contra de la ley o la constitución, puede ser muerto por cualquier motivo. Esta conducta puede seguir todo peronista, no solamente va dirigida contra los que ejecuten, sino también contra los que conspiran e incitan. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los ellos. Tenemos que poner calma a cualquier precio. Y eso lo hemos de conseguir persuadiendo y si no a palo. El discurso del general Juan Domingo Perón, que sucedía eso de las 5 o 6 de la tarde, después del bombardeo en Plaza de Mayo. Claro, el bombardeo viene previo con la marcha de Corpus Christi, que se hizo el día 10 de junio, que la iglesia hizo una movilización por el Corpus Christi, claro. Y que ahí toda la oposición, el radicalismo, los partidos de izquierda se juntaron en esa gran marcha. Y con este golpe también, este golpe al pueblo, tiene que ver mucho la iglesia. La iglesia, yo ahora agregué en unos trabajos con ese tema. En los aviones tenían una consigna pintado, una B y una cruz, que era Cristo vive o Cristo vence. Claro. Y aparecían también pintadas que decían movimiento revolucionario. Entonces es muy evidente el apoyo fuerte de la iglesia. Es más, Perón unos días antes había expulsado al cardenal de acá, lo mandó al Vaticano en esa puja de poder que se estaban haciendo. Y a Perón después lo exoneran, lo echan de la iglesia, desde el Vaticano lo expulsan, creo que excomulgan. Excomulgan, claro, la palabra exacta. Bueno. Bueno, como siempre, ¿no? El poder eclesiástico siendo cómplice de los peores momentos de la Argentina. Sí, sí, sí, en todos los golpes ha estado. En todos ha estado la iglesia. Bueno, yo estuve trabajando 2 años, casi 3 años, investigando en los organismos de derechos humanos, fui juntando material, montones de videos, tengo unas cerca de 2.000, 3.000 fotos, sí. Muchos escritos sobre, digamos, de nuestro lado y también de la parte gorila, y me fui armando todo un rompecabezas. Y tenía tanto material que no podía hacer nada. Después, cuando empezamos a que veía entre la primera vuelta y la segunda elección, que se perdía la elección, agarré una desesperación y me volqué a esto, como que vomité todo. Sí. Fue una cuando reacción... se perdía la elección, ¿hablas del 2015? Pues cuando ganó el PRO. Cuando ganó el PRO, claro. Sí. Hubo otros colegas, compañeros, que les pasó algo al revés, se han quedado congelados y les está costando pobrecitos trabajar. Pobrecitos. Y yo tuve una reacción al revés, como claro, de defensa. Empuje. Salir a... De alguna manera es una denuncia esto, ¿no? Vos sabés que me parece interesante el punto que abordás, porque le ha pasado a mucha gente que cuando se siente en crisis, se siente en conflicto, renuncia a todo su lugar de lucha, ¿no? Renuncia incluso a lo que le hace feliz hacer. Y me parece importante por destacarlo, porque como estamos en un momento crítico en el país, pensaba en todas las personas, bueno, el jubilado que se suicidó, en las mamás que están haciendo trabajo a destajo para que sus chicos coman por lo menos las 2 comidas necesarias del día, después de saber que son 6 comidas las necesarias en el día y más en un chico, ¿no? Pero pensaba en que hay una estructura psicológica en cada ser humano diferente para poder paliar al neoliberalismo. Y claramente esta situación crítica, conflictiva que tenemos en términos sociales, culturales, políticos, económicos, en este momento tienen que ver con la gestión política, tienen que ver con la gestión de gobierno. O sea, cada vez que tengas un problema, levantarte de tu casa, ya estás pensando en términos políticos. Y también hay que adjudicárselo al gobierno que votaste. O sea, no es una cosa aislada de la otra. El jubilado posiblemente no se mató porque no le faltaba dinero, pero ese jubilado también convivió con otras personas que fallecieron o que seguramente les costó mucho pagar el tarifazo. Es un espejo, ¿no? Si a uno no le pasa directamente, le pasa al amigo, le pasa al vecino. Se quedó sin trabajo tu hijo. Si vos sos un jubilado, pero si ves que tus hijos de 40, 50 años están quedando sin laburo, eso golpea en el corazón de alguna manera. Esta empatía es de la que hablo y de esta estructura psíquica en la que a Rubén Sassano, como artista plástico, se agarró fuertemente de su herramienta de trabajo para protestar y para denunciar. Hay personas que no, hay personas que reculan, que se deprimen. En tu caso se te nota muy fuerte en el momento de la... Cuanto más hay que luchar, más fuerte te pones. Y eso es una característica psicológica también. No. Y bueno, y por otro lado también este es un momento de juntarse con otros, digamos, con otros compañeros, con otras personas que estamos sufriendo o viendo los mismos problemas y de juntarse y tratar de encontrar soluciones o de denunciar. Yo creo que es el momento más importante de no hacer la cosa aislada, sino en conjunto. Eso es fundamental. Vos sabés que me hace, yo salgo un toquecito de la entrevista, hago un paréntesis y contarles que anoche estuve en el Teatro Roma de Avellaneda para ver al Pepe Rosenblatt, al cadete de Navarro. Estuvo muchos sábados, muchos viernes a la noche en el Teatro Roma, llena, el pibe llena, y anoche tuve la posibilidad de estar acreditada y entré a verlo y estaba lleno el teatro, y también notaba esto de que a través del humor y a través de tantos compañeros y compañeras, porque si lo vas a ver al Pepe es porque seguramente una afinidad política tenés, encontraba que el vamos a volver, a volver, claro. Todo esto tiene que ver también con ese cimbronazo de camaradas, de compañeros, uh-huh. ¿no? De ese empuje que ayuda a paliar una situación que es negativa para la Argentina. En el caso del cadete con humor, pero con un humor político y comprometido políticamente, porque se confiesa absolutamente kirchnerista, y si no te gusta no lo vas a ver y punto, pero pensaba en que son esas situaciones en donde el arte salva. Ese es el concepto de esto, el arte sana y salva. Y desde este lugar, hoy se estrena tu muestra, Rubén. Bueno. Te felicitamos muchísimo, pero ¿dónde es? En Avellaneda, la calle San Martín 797. ¿A qué hora es? A las 19. ¿Y está ya todo armado? Ahí sí, ya colgué todo. Ah, bueno, hoy voy a poner, faltan los cartelitos, alguna cosa. Por otro lado, quería agradecer a Germán Termine, que es el director del Centro Cultural, que tiene un empuje, es un compañero... ¿Es un centro cultural el punto donde van a estar? Sí, sí. Ah, sí. Centro Municipal de Arte. Claro. Perdón que no lo conocía todavía. Es impresionante, ahí tienen un auditorio, se generan montones de actividades, también tienen una parte de patrimonio con obra de artistas plásticos de los maestros, que es del... propiedad del municipio, claro. De Castañino Spellenbergo, de todos los grandes maestros, sí. De Quinquela Martín también, claro, hay, es claro, impresionante. Claro. Entonces, y está hecho a todo lujo. Los jubilados hacen muchas actividades con las escuelas. ¿Te llamaron o propusiste vos la muestra? No, yo vine a ver unos amigos, se fue una charla así, y bueno, y le gustó a Germán, que bueno, que es un, excelente. Un maestro. Bueno, está pasando esto en Avellaneda, y hay que decirlo, el partido de Avellaneda, si es algo que hay que destacar, y lo hacemos casi todos los sábados acá, es los puntos de arte que abrieron, por suerte, y que siguen luchando, bueno, algunos se cerraron, pero que siguen luchando ante este genocidio cultural que también es parte de lo discursivo y de lo pragmático por parte del gobierno de Macri. Las 12:36, Sole, ¿vos te quedás, Rubén? Perdón, ¿eh? ¿Vos te quedás? No, estamos hasta la 1 de la tarde con Rubén Sassano para la última media hora de programa. Vamos a escuchar un poco de música o tanda, lo que vos me indiques. Hacemos una pequeña pausa entonces para separar este momento en donde luego vamos a seguir conversando con Rubén Sassano, que hoy estrena esta muestra que se llama Un día de junio y es una historieta experimental basada en el bombardeo del 16 de junio del 55. Raíces de mi tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno, 88.3. Radio Trinchera. Te debo las canciones del futuro y la ternura ciega de los niños. Te debo una disculpa indiscutible, una breve noción de mí. suspiros que me agobian en todas las instancias del recuerdo. No puedo con tu abrazo innumerable, porque aferrado a vos es que me pierdo. Te debo una plegaria por tu espalda, dotada del milagro de la seda, un requiem de nostalgia por tu abrazo, un verso para el beso que me queda. Te debo cada paso entre tinieblas, porque tu andar dice mira luceros y pétalos de lluvia en la sequía para lavar la sed de los desiertos. Y pétalos de lluvia en la sequía para lavar la sed de los destierros. Amor por tanto amor pendiente de nuestra sala exudando verano, al música al otoño de los cuerpos pariendo melodías en las manos. Te debo una oración por los deseos y todos los secretos de mi alma, los gestos del amor para esos días en que nada consiga darte calma. Te debo la verdad de los caídos, al cielo raso de los olvidados, indescifrable por tu calor surcando mi costado. Te debo cada paso entre tinieblas, porque tu andar disemina luceros y pétalos de lluvia en la sequía para lavar y pétalos de lluvia en la sequía para lavar la sed de los destierros. Cuando se juntan los riojanos hacen bellezas como esta. El disco se llama El Ojo de la Tormenta, dele retumbar, es de Ramiro González. Y Ramiro González, querido, que en este momento está en su mejor momento histórico en la composición, se le dio por juntar a la Bruja Salguero y a Natalia Barrionuevo en su tema. Ramiro González, autor de Para lavar la sed. Y para lavar la sed, también aparecen estos conflictos sociales, porque a veces, esa sed de lucha se incrementa más cuando estás atravesando momentos duros, ¿no? Quiero aprovechar a saludar a Yanina Luis, que nos está escuchando desde San Luis, a nuestro querido Emanuel Coria, un abrazo para Silvana Nora Almaraz. Silvana Nora Almaraz es la hija de el señor bandoneonista que estuvo con nosotros en Garza. Ah, muy la bien. Señora, sí, de Moreno. La señora Mari que murió en Garza hace poquito tiempo. Ahora estoy en Fernández, vine con papi a la marcha, Vidaleros y cumple de Fernández. Claro, Fernández cumple años, la ciudad de Fernández el 26 de julio. Sí, Silvana Nora Almaraz dice, saludos, ya los voy a conocer y ya le dije que nos vamos a combinar para eso. Un beso grandote. Besote para ellos también. Silvana querida y a tu papá, un beso gigante. Estamos en la entrevista y en los últimos tramos de la trincherita de hoy en Raíces de mi Tierra, en la Tecno 88.3. con Rubén Sassano, que nos contaba respecto de esta muestra, un día de junio, una historia dibujada que se presenta hoy a las 7 de la tarde en el Centro Municipal de Arte de Avellaneda, San Martín 797. Va a estar abierta la muestra de martes a sábados de 14 a 20 horas y se queda todo el mes de julio. Yo no puedo ir a verla hoy, pero sí voy a ir durante la semana. ¿Siempre en este horario es de 14 a 20? Bien. Rubén, dedicado a esto por un empuje netamente político, ideológico, que yo decía, si te apura la lucha, a veces te empujás, te da un empujoncito más. No solo estás metido en este tema de la muestra, esta muestra que vino a aparecer como historieta experimental y documental, sino que también sos el creador, y se lo cuento a la audiencia porque de esto habíamos hablado, del festival Un Milagro para Milagro, La Libertad. Veníamos contando que se había creado este espacio artístico para pedir la liberación de Milagro Sala y nos contabas que estás organizando otro. Sí, en un principio habíamos hecho el primero en Caras y Caretas, después la muestra, que era de 60 artistas, pasó a la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, que uh-huh. estuvo hasta la semana pasada, y ahora nos vamos a Mar del Plata. Bien. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos nos presta un lugar, las compañeras y compañeros marplatenses, que son 12, nos van a cobijar allá. Qué bueno. Y bueno, ellos están haciendo toda la logística para poder recibir los trabajos y colgar. Qué bien. Y va a ser el sábado que viene, el 15 de julio, en la calle Hipólito Yrigoyen, 1549, en Mar del Plata. Y bueno, ahí vamos a seguir pidiendo por la libertad de Milagro. Un fallo que se está esperando para la decisión ya, ¿no? El martes. Para el martes. Sí. Y se están haciendo montones de movidas. La semana pasada hubo una movilización ahí a la corte para pedir el fallo, y bueno, nos siguen dejando esperando. Realmente, lleva más de un año. Sí, 500 un año y medio. Y pico de días. Sí. Sí. Yo creo que Milagro es una... esta detención, que es arbitraria, ya montones de organismos de derechos humanos lo han dicho. Es para disciplinar, y creo que, volviendo a hablar del odio, creo que acá también se juega el odio, en el cual una negra, una indígena, un aborigen, una persona de la tierra, una colla, uh-huh. Quiso dar un poquito de dignidad a su pueblo, y bueno, organizó estas cosas. Cuando empezó a hacer las construcciones, de cada 100 pesos, por ejemplo, gastaba 60, le sobraban 40, ¿y qué hacía? Trató de hacer el comedero, trató uh-huh. de hacer una salita de auxilio. Y está comprobado todo claro, eso. Claro, ¿eh? Las escuelas. Uh-huh. Y después otra cuestión, para que la gente del pueblo no viaje una hora, dos horas para llevar a su chico a la escuela, trató de hacer la construcción de las escuelas en el lugar para que vayan caminando. Las piletas. Y después armó todo un trabajo cooperativo que es fundamental, que era, había costureros y costureras que hacían la ropa de trabajo, los guardapolvos para sus hijos en las escuelas, eso era fabuloso, y la fábrica de ladrillos, una fábrica de bloques, que con esos bloques se hacían las propias viviendas. Entonces era una autoconstrucción, ellos se construían su propia vivienda. Eso creo que a Morales no le gustó, no, y nada. Tiene este odio, esa cosa del odio de algunos radicales que tienen un odio contra todo lo que tiene que ver con el pueblo. Sí, prácticamente confeso. ¿Se acuerdan ustedes que Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, la llamó negra cucaracha? Sí, no. Además fueron palabras públicas. Me gusta recordar porque a veces el argentino es un poco desmemoriado. Uh-huh. Y creo que estamos hablando en este contexto en que deben cambiar algunas figuritas del poder para empezar a recuperar aquello que nos había costado tanto tiempo recuperar, claro, precisamente. Y Rubén Sassano, como ciudadano argentino, ¿no? Sí. ¿Dónde naciste? Soy porteño, pero vivo en el conurbano, en Ramos Mejía. En Ramos Mejía. Estás muy comprometido desde tu trabajo como docente, como artista plástico, como escultor, y creaste vos este festival Un Milagro para Milagro. Te acompañan un montón de colegas, claro, somos... y músicos también. Sí, sí, sí. La parte de plástica somos, ahora vamos a ser 66 artistas plásticos, en los cuales hay 12 marplatenses, hay tucumanos, hay de Rosario, hay también de La Pampa y muchos de provincia de Buenos Aires y capital. Y la idea es seguir recorriendo pidiendo por la libertad de Milagro. Esto es como una vuelta de que desde la plástica, que es lo que nosotros sabemos, hablar con imágenes, lo que tratamos es de hablar y de decir las cosas, bueno, en este caso con este tema que es la libertad de Milagro, es pedir por la libertad con imágenes. Y bueno, en algunos de los lugares, como pasó en el Caras y Caretas, se juntan músicos. Hay una organización que se llama Nueva Cancionera, sí, que la Nueva Cancionera empezó como un grupo de mujeres tratando de volver al nuevo cancionero de la década de Mercedes Sosa, de Tejada Gómez, la trova, ¿no? Claro, sí, de los 60, de los 60, claro, pero que partió hace unos años con mujeres y ahora ampliaron, no quedó el nombre, pero no es solamente de mujeres. Y después hay un colectivo de comunicadores sociales que se llama Comuna. Y con ellos estamos organizando y con el aval del Comité por la Liberación de Milagro y la Tupac. Ese grupo de comunicadores es pertenecen a Comuna. Sí. ¿Comuna con K o con C? Con C, con C. Con C. Espera que me voy a anotar. Ah, para... ¿Cómo se hace para participar de eso, formar parte? Y te hago el contacto. qué lindo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sabés qué estaba pensando? Se vienen las elecciones para las legislativas. Y se dice que cuando vas a votar, lo primero que tenés que pensar es en cómo estabas antes y cómo estás hoy. Rubén Sassano, ¿cómo estás hoy? ¿Mejor, peor, igual? Y yo estoy muy preocupado, soy docente, vivo de la docencia, y ya con la trabajo en Capital, soy docente en una escuela de Bellas Artes, en la cual casi vivo todo el día ahí. Sí. Y bueno, nosotros tuvimos paritarias por decreto, nos dieron el 19% y la inflación estimada va a ser del 24%. ¿El colegio dónde está, perdóname? En Mataderos. En Mataderos. Sí, es la escuela Rogelio Urrutia. Y bueno, soy muy feliz con eso, adoro el trabajo en la escuela. Pero hubo que sufrir la paritaria, ¿no? No, bueno, y este año yo soy delegado de la escuela en UTE y hemos tenido problemas edilicios, estuvimos 15 días sin luz, después hay techos que se caen, entonces estamos toda una pelea contra el gobierno de la ciudad por el abandono que están haciendo con las escuelas públicas. Uh-huh. Porque ellos destinaron este año en el presupuesto el 60% más a la educación privada que a la del Estado. Sí, claro. Y entonces nos están restando a nosotros. Y lo terrible también es que el presupuesto está y lo subejecutan. Entonces el dinero está y desaparece. Uh-huh. Se utiliza, se gira, se desvía, se para otras partes. En el camino. Y bueno, y después hablando también de la situación en este momento. Sí, tuya, personal, ¿no? No, también en la escuela yo vivo, veo esto, que los chicos están viniendo más al comedor en este momento en el cual está empezándose a ver. Ah, el tema de los comedores, claro, saturados. Claro. En las escuelas también se ve mucho esto. Sí, sí, sí, sí. Qué tremendo. Bueno, mientras a Sole le pido que prepare Mariano Luque para cerrar el programa de hoy y ya empezamos a despedirnos y a levantar todo nuestro material de trabajo, la verdad es que súper, súper orgullosa, contenta de conocerte, de que hayas venido a nuestra trinchera, este espacio de radio, la verdad es que lo hemos inventado a modo de fuerte, desde donde asomar el hocico y meternos a hablar de ciertas cosas. Bueno, te agradezco mucho, Karina, este ratito que me diste para poder dar todo, poder explicar y poder difundir todas estas cosas que estamos haciendo. Y bueno, estos son los espacios que tenemos que defender y tratar de mantener, y de esta manera nos vamos juntando para seguir haciendo cosas y que no nos ganen. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Rubén Sassano, artista plástico. La muestra Un Día de Junio va a seguir todo el mes en la, el Centro Municipal de Arte de Avellaneda, San Martín 797. A las 7 de la tarde se estrena el día de hoy y va a estar abierta de martes a sábados de 14 a 20 horas. Gracias, Rubén. Cerramos la hora. Don Shigu, llegamos al final de una nueva trincherita. Este bueno. 8 de julio. Bueno, hasta la semana que viene, entonces. Bueno, muy linda la nota, el mayor respeto para Rubén, que vino a acompañarnos. Y yo, humildemente, les digo, sábado a Moscama, hasta el sábado que viene. Con Soledad Tuchilo, que compartimos el trabajo técnico, excelente, desde las 10 de la mañana que estamos acá, Negri, gracias por todo. Y Lidia del Valle Gómez, nuestra cebadora de mates, Orconcito de Ojos Azules. ¡Ay, ella! Hasta el sábado que viene. Gracias. Espero estar mejor el sábado. Sí, porque está un poquito difónica y con tosecita, pero ella se viene igual. Se viene igual porque acá no se... No se achica nadie, ¿eh? Aquí nadie renuncia. Bueno, con Mariano Luque y su disco Cosecha, la chacarera de Mariano, y los Che Joven como invitados de Sangre, Cosecha y Rebelión, te decimos gracias por acompañarnos, que depende de vos y podés decretar que este fin de semana sea el más maravilloso de tu vida, que te queremos, que te acompañamos y que agradecemos que nos des tu tiempo, de eso podés estar muy seguro. Seamos libres, que lo demás no importa nada, y seamos felices, que es imprescindible. Chau, hasta la semana que viene. Esta es la iglesia que por querer hacer que el Evangelio se encarne, esta iglesia también tiene el signo de la persecución y del rechazo. Vengo de una manera muy especial por aquellos que nunca podrán decir una palabra porque están sin voz. Los que nunca tienen voz, yo quiero representarlos ahí, de una manera muy especial. Pero a todos... A todos, no para irse a rendir cuenta, sino para ir a intensificar una comunión en la fe. Voy a andar sin parar, nunca claudicar. Me transpira el paisaje de tu realidad, en el sortilegio puro de tu dignidad. Voy a andar sin medir, no voy a callar. Las ideas se persiguen siempre desde atrás, y esta tierra va preñada de grito y verdad. Voy a andar con mi cruz de madera y sal. Si quieren robar mi muerte, pero no podrán. Soy caudillo, sangre agreste, cariño y gredal. Desentrañando al silencio, sin descanso voy. Soy proyecto, soy mensaje de esta rebelión. Fui pasado, soy historia de lucha y amor. Que apaguen mi luz, porque soy reflejo fértil de un pueblo sin voz. Subversivo es el que calla miseria y dolor. Si creyeron que truncaron mi firme pensar, soy semilla que germina en cada mirar, levadura que fermenta de tu hermoso imán. Es mi templo un algarrobo en el cardonal,